Como dijo Lola, esta vez vamos a hablar de desapariciones forzadas en México, sobre todo porque nos parece que es un tema relevante, es un tema que nos distingue a nivel internacional por el número de desapariciones forzadas que se han registrado. Y lo que eso significa, ¿no? La militarización, la paramilitarización de este país, el terror y la coacción del Estado a partir del terror. ¿No, Lola? Así es. Hola, amigos, buenas noches. Y pues haciendo alusión a la canción con la que hemos iniciado, de Tripas Corazón, de Bersuit Vergarabat, en el que pues así estamos, tenemos nuestro corazón realmente hecho tripas, en el sentido de que son tantas ausencias en este país que es definitivamente dudo que haya una cifra oficial para poder contabilizar. Y solamente agregar que hay un ejemplo muy evidente, o más bien de diversas manifestaciones en todos los sentidos, en las calles, en las casas, en las fotos, en páginas de internet, a nivel nacional, y ahora contamos con mucho apoyo internacional a través del arte, obras de teatro, música, y pues que manifiestan esta indignación de esta crisis humanitaria que está viviendo ahorita nuestro país. Y ahorita, en este momento, se me ocurre citar esta exposición que se acaba de inaugurar hace apenas un par de días, que se llama Huellas de la Memoria, en que aparentemente puede sonar algo terriblemente insignificante, pero esta exposición presentada en el Museo de la Memoria Indómita pues presenta 86 pares de zapatos, botas, sandalias de México en su gran parte. También hay una representación de desaparecidos en América Latina que pues pertenecen a personas que hoy no sabemos en dónde están. Pero entonces es una situación realmente bastante triste, pero también de mucha angustia. Pensamos en un principio que para las familias, pero yo pienso que ahora somos más los que estamos también angustiados por esta situación. De entrada, estar en ese museo es un asunto como muy pesado. A mí me pesa mucho entrar ahí, sobre todo ver esa cantidad de rostros de desaparecidos desde el 68, ¿no? Eso es así como fuerte, digamos, ¿no? Los estás viendo, ves foto tras foto tras foto de desaparecidos y te das cuenta que en este momento hay una crisis de desaparición en México, pero que no es nuevo. Y lo que dices, no hay una cifra, no, porque el Estado hace todo lo que puede por ocultar las cifras de la desaparición, en primera porque no le importa, pero además porque es el autor de esas desapariciones, o de una gran cantidad de esas desapariciones, y no le conviene que se sepa, ¿no? Así es, estamos, por decirlo así, bajo un manto de impunidad e injusticia, que efectivamente no es que no haga nada por evitarla, sino más bien ha quedado demostrado en varias instancias a nivel internacional, hechos que nos han llamado la atención, varias instancias internacionales. La más fresca quizás sea precisamente la del GIEI, en el que pues se nos indica que hay no solamente una omisión, sino muy probable que está involucrado el Estado mexicano, como tú dices, desde hace cuántos años en esta, pues qué será, nos escandalizamos por lo que pasó en la Alemania en la segunda, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando si vemos de una manera muy fría, pues tal vez nosotros llevemos cifras peores. Lo peor es que ni siquiera sabemos cuántos son, y aunque fuera solo uno, ya era un motivo suficiente para la tragedia. Claro, por supuesto. El asunto es que ya son tantos y además el Estado no hace nada, que han tenido que entrar organismos internacionales como el mismo GIEI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, Amnesty International, Human Rights Watch. Y lo terrible es que cuando entran y todos terminan diciendo, a ver, el Estado es el que tiene aquí las manos metidas, entonces empieza este sonsonete alrededor de descalificaciones, de amenazas. Campaña. Exacto, una cosa espantosa. Yo sé que no tiene mucho que ver, pero justo el martes, Denise Dresser, de una manera escandalosa y grosera, dijo que se iba a lanzar a la presidencia porque, y cito, si no es ella, ¿quién carajos va a tomar la bandera de los 43? Estoy muy enojada y estoy muy ofendida con eso, porque ella es amiga de Margarita Zavala. Y Margarita Zavala es la esposa de el primer presidente en México que superó el número de muertos y desaparecidos de la dictadura de Videla. Entonces, ¿cuándo esta mujer enferma levantó la voz por los 49 bebés asesinados en la guardería? ¿Cuándo levantó la voz por la cantidad? Ha sido más escandaloso que cualquier voz que pudo haber levantado en su momento cuando pudo hacerlo. Y no solo eso, sino que ahora se atreve a decir que si no es ella no va a haber nadie que levante la voz por los 43. Perdón, señora Dresser, si no se ha enterado, este es un asunto internacional. Cada 26 hay marchas en todo el mundo, no solo en el país, exigiendo la aparición de los 43 normalistas. Así es, y algo yo pienso, a veces se me cuestiona a mí la obsesión de por qué oye los pases de lista diarios de 43 estudiantes o de los bebés. Que de un modo u otro, pues ambos son una manifestación clara de una desaparición de forma diferente, ¿no? Sin embargo, como tú bien lo comentas, este caso de Ayotzinapa ha sido, pues no sé si llamarlo como algo que encendió una mecha de violaciones que hemos recibido en este sentido de desapariciones forzosas en este país, que no es posible en ningún lugar del mundo puedan creer lo que está ocurriendo en este país. No sé si a ti te ha ocurrido con amigos en otros países del mundo en que cada vez que platicas con ellos es de manera realmente penosa tener que hablar del tema, pero porque ellos te preguntan, o sea, porque te dicen por qué no hacen nada. Lo que pasa es que además te voy a decir, lo terrible es que sí hacemos, no es suficiente, sí, por supuesto, y hay todo un aparato del Estado, más una serie de gente, ¿no?, entre periodistas pagados, gente del yunque, la derecha, sobre todo, que hace todo lo posible por ocultar, ¿no?, pero de que se hace, caray. Sin duda. O sea, nada más fíjate en la marcha del 10 de mayo de las madres de desaparecidos. Sí, hace de un par de días, exactamente. Fue gigantesca, o sea, fue una marcha increíblemente grande de madres de desaparecidos y, bueno, personas que estamos convencidos de que tenemos que levantar la voz, ¿no? Así es, y acompañarlas. Y es realmente una forma escandalosa de ver algo que todo mundo quiere ocultar abajo del tapete, ¿no? Hay una definición que nos comenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que es ser un desaparecido. Y lo marca como un delito continuado en tanto no se conozca de la persona o del paradero de su cuerpo. Así lo indica. Así. Y cuando tú ves en las calles, como lo comentas, que tuvimos la oportunidad de verlo, presenciarlo, caminar a su lado, que cada una trae el rostro de su hijo, en el mejor de los casos, y eso lo digo de manera irónica, porque hay algunas que tienen hasta 8 desaparecidos en su familia, sí, o 4 hijos desaparecidos, que en todas llegamos a la misma conclusión, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo desaparecieron? Y la única señal concreta, el único valor que es permanente, es que hay una complicidad plena tanto a nivel local como a nivel federal. Claro. Y en muchas de las ocasiones también hay una participación muy clara del ejército mexicano. No, por supuesto. Cuando llega es cuando empiezan las desapariciones, ¿no? Y las amenazas, sí. Y las amenazas. Entonces, es algo que no, ni en un estado de guerra, o sea, México no está en un estado de guerra, pero ni en un estado de guerra es aceptable que llegara a ocurrir este tipo de situaciones. Comentabas lo de Ayotzinapa, que se quiere tomar bandera por algunos personajes sobre este tema, pero ya la bandera la asumimos nosotros, como bien dijiste. Algo ocurrió con este tema. En un principio nos quedamos incrédulos, quizás sin querer se nos fue el tiempo, pero ahora debe de ser este movimiento, esta palabra Ayotzinapa, que a donde tú la menciones en el mundo resuena ya como un eco, debe de ser el motor de un renacimiento para nuestro país. Y solamente nosotros lo vamos a hacer. Nadie, ni con un nombre ni apellido, lo va a hacer. Es un movimiento a nivel ya internacional que tenemos que empujar, denunciar, y que ahora hemos visto en muchas instancias internacionales la respuesta que ha tenido, y es algo que no debemos desistir, porque bueno, obviamente el Estado, las autoridades, el gobierno, especialmente el de Peña Nieto, pues apuestan al cansancio, a que no hagamos nada, a que ellos piensan que con su campañita en todos los países de Salvando a México, pues va a salir todo avante y ya se le cayó el teatro. Entonces, yo pienso que vamos bien, vamos en un tema de ánimo. La desaparición forzosa es un asunto muy doloroso y muy grave, y pues no podemos, ni es el momento menos para desistir y para callar. Sobre todo, además, porque bueno, como decías, la definición de la desaparición forzada es un delito continuado. Quiere decir que por cada día que sucede, se comete, es un delito más que se va sumando, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, en el caso de los chicos de Ayotzinapa, pero también en el, incluso en el de el hijo de Rosario Ibarra de Piedra. A ver, ¿en qué año fue? Claro. Espérame, dame un segundo, Laura. Entonces, es un delito continuado porque se comete cada día, pero además son muchos delitos en uno mismo. O sea, como no se sabe el estado de la persona, no, podemos hablar de tortura, de asesinato, de maltrato, de vejaciones y de secuestro. Claro. ¿No? Entonces, de la persona, pero claro, aparte hay que contar de su familia, más de todos sus amigos, de su, exacto, todo su entorno. Exacto. Cuando hablamos de desaparecidos, hablamos de que la víctima no es una, nunca, siempre. Jamás. Siempre son también la familia que lo rodea a estas personas, y a veces ni siquiera la familia. En Guerrero, volviendo al caso específico de Ayotzinapa, bueno, pues todos los guerrerenses que se unieron para empezar a buscarlo, y estos líderes de la montaña que incluso fueron asesinados por estar buscando a los desaparecidos, ¿no? Así es, a la persona que quieren, ¿no? Y a veces ni siquiera era de su familia, pero digo, hay que tener cierta empatía, y uno por eso tú haces el pase de lista diario, porque digo, no son tus familiares, pero hay que estar. No, hay que seguir. Hay una frase que recuerdo mucho en alguna de las entrevistas. Digo, pues estamos tan conectadas con este tema, no solo Ayotzinapa, que fue lo que de un modo u otro, y qué bueno, destapó la cloaca, ¿no? Sino a nivel internacional, sino pues de toda esta masacre que está viviendo nuestro país, en el que se nos indica que si no decimos nada y si callamos, también nosotros somos criminales. Fíjate que el olvidar también es un crimen. Entonces, no nos podemos permitir semejante ignominia, porque cuando más nosotros dejemos que hagan, seguirán haciendo. Por eso nuestro cariño, nuestra atención, quizá nuestras palabras puedan ser más de muchas, pero pues no sé tú qué piensas a través de este espacio. espacio que se nos ha ofrecido generosamente, pues mandamos un abrazo a todas las familias, a las mamás, a los hermanos, que de todas esas personas que de pronto pues no supimos en dónde quedaron, en dónde están, qué pasó, y que nuestra voz pues sea un abrigo, un sencillo homenaje para todos ellos, y que sepan sobre todo que no están solos. Sí. Y que a cada uno a nuestra forma pues seguiremos acompañándolos. Al contrario, es un honor estar al lado de todos ellos. Sobre todo porque, fíjate, yo me acuerdo que hay un libro de Fabricio Mejía, uh-huh. En donde a mí me marcó muchísimo, se llama Un hombre de confianza. Pero hay una parte que dice, si como dice Martín Luis Guzmán, el verbo que repiten los políticos es madrugar, el de la mayoría silenciosa es acomodarse. Es terrible, pero es cierto. O sea, la gente prefiere no meterse con tal de que no le pase nada, ¿no? Así es. Y este libro, si no me equivoco, se refiere a Gutiérrez Barrios, así, ¿no? Así es. Está todo lo que y, bueno, la policía secreta que desapareció. Esta estructura que armó. ¿No? Y claro. Que desapareció entre otros. Ay, Fabricio nos está escuchando y le mandamos un saludo. Yo lo quiero mucho, lo admiro mucho. Sí. De toda la vida, además, lo admiro muchísimo. De mis 15 años que tengo de vida, lo admiro muchísimo, pero la verdad es que, hablando de eso, de desapariciones, Gutiérrez sí. Barrios creó la Policía Secreta en México, desapareció al hijo de Rosario Ibarra y a muchísimos otros más, justamente en Guerrero, ¿no? Claro, y qué bueno. Ojalá fuera solo Guerrero, Pati, Twitter MX. Fíjate que ahora, adentrándonos más en el mismo tema, pero haciendo un análisis, tal pareciera que estuviéramos como en Siria o en Nigeria con el Boko Haram, ¿no? O sea, donde de pronto llega un comando y se lleva no sé cuántas mujeres o cuántos niños, o de pronto te cae una bomba y nadie supo dónde estuvo. El punto es que esos países pues están en una guerra tanto civil como en una guerra manifiesta. Claro. Y nosotros no. No, esto es... Se dice. Bueno. Pero el nivel de desapariciones, estamos nosotros peor, ¿no? Y lo peor es que no contamos con cifras oficiales. De ningún lado, ni de parte de nosotros como sociedad civil, pero tampoco por parte de las instituciones del Estado que deberían de estar dedicadas a este tema, y al contrario, lo que hemos notado es precisamente esta situación de no hacer nada, o más bien no sabemos si ellos participaron. Pues, en cualquiera de los hechos, ¿no? Según SIDAC, que es una organización que se dedica de manera seria a estudiar este tipo de fenómenos, en México en específico se basó en números del INEGI y del Sistema Nacional de Seguridad, y sí. Terminó diciendo, no podemos ya confiar en estos números porque están siendo manipulados, hay muchos errores, hay muchas inconsistencias, y eso no puede ser un error humano. O sea, yo sí creo que hacen todo lo posible por ocultar las cifras, porque hasta por hacer las cosas mal. No, bueno. O no hacer nada. Bueno, mira, mira nomás a Sembrón, ¿no? O sea, hablando de hacer las cosas mal, él es ejemplo, todo lo hizo mal, todo lo hizo de la peor manera, ¿no? Así es. Y no podemos, nos hemos enfocado quizá demasiado en el caso de Ayotzinapa y en el estado de Guerrero, pero pensemos, por ejemplo, en los casos de Veracruz o de Tamaulipas. Por ejemplo, Amnistía Internacional con su oficina aquí en México pues nos menciona números que desde mi punto de vista pues están de manera reservada, en el que contabiliza a más de 27,000 personas, pero en todo el país. Entonces eso es buscar pues desde Tijuana hasta Mérida, ¿no? Como decía aquel comercial tan famoso. Y aparte también ver esta situación de que Ayotzinapa pues se ha vuelto emblemático, también Ciudad Cuauhtémoc, allá en Chihuahua, más cuántas mujeres, no nos hemos enfocado en cuántas mujeres desaparecidas hay. En el Estado niños. De México, ¿no? Es una forma espantosa de que tú de pronto entres a cualquier